se dan cuenta lo que está pasando. Hasta cuando nos seguirán robando, nos están cabreando. Yo solo quiero unir al pueblo en mi bando, a defendernos luchando y acabar con los mandos. Por cualquiera en desamparo, yo te lo cuento, 10 horas de curro por un sueldo mísero. Sufrido sí y aparento estar contento, ya que detrás de él vienen cientos. Una vez más como cada mes a cobrar, y el panorama es que le han bajado la nómina. La crisis la excusa para explotar, no ves que la ley los ampara. Más barato te despedirán con la reforma laboral y así esclavos en su tumba. Los impuestos te subirán y no podrás pagar las deudas que se acumulan. Luego en casa otra tortura, la hipoteca pasará factura, y si no pagas pues te expulsan. En esta mierda de sociedad donde el rico quiere más y al pobre lo arruina. No se dan cuenta lo que está pasando, hasta cuando nos seguirán robando, nos están cabreando. Yo solo quiero unir al pueblo en mi bando, a defendernos luchando y acabar con los mandos. Entran dispuestos a recortar porque el país está mal y ellos lo van a arreglar, dicen, pero te mienten. La sanidad perece, los que sufren los mayores, eso no se merece. Por no hablar de la educación, encerrados en sus aulas como si fueran ganado. Y así actuamos con su decisión, porque todos los medios están manipulados. Y a todo esto corrupción, dinero a los bancos y que se jubilen sus encargados. También habrá malversación, donaciones a una iglesia que sí ayuda al Estado. Y ya no habrá más solución, cuando padres de familia se les agote el paro. Un llamamiento a toda la nación, salgamos a la calle niños ya todos armados. No se dan cuenta lo que está pasando, hasta cuando nos seguirán robando, nos están cabreando. Yo solo quiero unir al pueblo en mi bando, a defendernos luchando y acabar con los mandos.